El intendente de La Plata, Pablo Broera, anda con muchas ganas de hacer un negocio con la República de los Niños, ese espacio histórico de la ciudad que no distingue a la niñez por clases sociales y que conserva la simpleza y la pedagogía en sus juegos, puede convertirse, según los sueños de Pablo Broera, en un mega parque de diversiones con gigantescos juegos, con una entrada que solo van a poder pagar los padres con mayores ingresos. Escuchó lo que dice Adriana, una vecina autoconvocada en contra de este proyecto municipal. Broera quiere instalar en la República de los Niños un megaparque de diversiones. Nosotros consideramos que es un megaparque porque en el pliego licitatorio él presenta un 29 juegos, de los cuales una cierta cantidad importante son los juegos llamados adrenalina, entre ellos tres montañas rusas. Se entrega como merchandising el nombre de República de los Niños y a su vez en la calle Marilena Walsh la instalación de kioscos y locales de comidas rápidas. Todo eso nosotros consideramos que era una afrenta para la idea de lo que es República de los Niños. Adriana es una de las tantas vecinas de la Repu que salió en defensa de la idea original de la República. Ella, junto a cientos de vecinos, esperan que el intendente declare nulo el pliego de licitación para la construcción de este megaparque. Antes de ayer, el martes, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y madrina de la República de los Niños, declaró que no quería que la Repu se convierta en Disney. Estela dijo que no estaba de acuerdo, ya que los juegos no debían ser caros ni costosos, porque el espíritu que siempre se fomentó fue el del acceso para todos los chicos. Adriana, vecina autoconvocada, cuenta cómo recibieron las declaraciones de Estela. La verdad que con una alegría enorme y bueno, sabíamos ya de ella porque el día que se hizo la entrega de las remeras a René de Case 13 también había dicho que ya era madrina de la República de los Niños y bueno, fue algo que no, nos cayó muy bien porque precisamente entre los valores que nosotros queremos defender son los valores también de abuelas, ¿no? Y el hecho mismo de que ella sea madrina de la República de los Niños es una autoridad para opinar verdaderamente. Reportó desde FM Raíces 88.9, la radio comunitaria de San Carlos, Partido de La Plata, Julio César Santarelli para el informativo Farco.